Esto es pa' que salten. Esto es pa' que salten. Inglés Music 3AM. Esto es pa' que salten de arriba abajo. ¿Dónde está mi gente de barrio bajo? Under, no me vendo por unos fajos. Yo mando todo pa'l carajo. Esto es pa' que salten de arriba abajo. ¿Dónde está mi gente de barrio bajo? Under, no me vendo por unos fajos. Yo mando todo pa'l carajo. Salgo desde abajo y haciéndolo fino. Esto me costó trabajo, busco mi destino. Caminando amanecido, saludo al vecino. Siempre vuelvo para el barrio de donde he crecido. Marihuana, coca y vino, a los giles elimino. Ellos quieren estar acá, pero con Traica no camino. Del estudio pa' la calle, siempre buscando efectivo. Hoy estamos haciendo hit, enfocado en el objetivo. Hoy ya soy de piedra, mami, por todo lo perdido. Y por esto sigo, por esto me desvivo. Un saludo pa' la esquina y otro pa' mi tío. Otro para aquel que sigue metido en el lío. Yo nunca me olvido de dónde he salido. Por eso en cada paso para mí es un desafío, Aún sigo frío, activo y puesto pa' lo mío. Pa' no volver a tener nunca los bolsillos vacíos. Esto es pa' que salten de arriba abajo. ¿Dónde está mi gente de barrio bajo? Under, no me vendo por unos fajos. Yo mando todo pa'l carajo. Ran tan tan, yo lo mando pa'l garete. Los que hablan de fulete son los que menos le meten. Yo crecí en el barrio haciendo que me respeten. Ahora estoy trabajando para hacerme mi billete. Quiero todo pa' mi flía y sé que me va a llegar. Escuchando Santa Fecina, comprando un cajón más. Yo no le miento a la gente, solamente pa' sonar. Y esos ruchis no son calle por ponerse a cantar. Amo Argentina, aunque esté rodeado de porquería. Políticos que roban, los cuida la policía. Pero el que está robando pa' darle pan a su flía. Sale en la tapa del diario y va directo a taquería. Por suerte tengo el gaucho que me cuida. Desvía a la que me tiran, falsos envidiosos con alma de ortiva. Por eso a mis hermanos yo nunca los cambiaría. Yo sé que ninguno de ellos se podrá hacer policía. Esto es pa' que salten de arriba abajo. ¿Dónde está mi gente de barrio bajo? Under, no me vendo por unos fajos. Chupando todo pa'l carajo. Pensé en la pobreza en las calles de Argentina. Acá se encuentra la maldad en cualquier esquina. Al igual que las putas, la plata o la cocaína. Va, pocos sabrán porque muy pocos la caminan. Ser calle no es ser eso, yo vacilé en exceso. Ahora solo pienso en mi familia y mi progreso. Yo cargo mi peso, entiendo que la vida es un proceso. Pero no voy a parar hasta tener 1,000,000 de pesos. Gato, no pido que te pongan mis zapatos. No te metas en mi vida o te arrebato. Si no hay trato, no jodas con la sangre mía. No jodan con mi familia porque los mato. Yo tengo respeto, y no por ser del gueto, sino porque si no me molestan, no los molesto. Cuidado con los temas, compa, que la calle quema. Todos somos de carne y hueso, ¿quién quiere el problema? Esto es pa' que salten de arriba abajo. ¿Dónde está mi gente de barrio bajo? Under, no me vendo por unos fajos. Yo mando todo pa'l carajo.